Sube el volumen del podcast. Cuando crees que solo te pasa a ti, que solo eres tú la mujer con ese pensamiento, con esas ideas, te invitamos a poner oreja y compartir tus experiencias que no son tan diferentes a las de las demás. Durante una hora podrás compartir con este par de hermosas, maravillosas, algo locas y simples mujeres. Estereotipos, sexo, feminismo, actualidad, datos interesantes y muchas sorpresas más. Acompáñalas a ver las cosas desde otro prisma y que claramente también muchas veces incomprendidas, pero ellas llegan a aclarar todas las dudas con sus especiales y diferentes puntos de vista y sentidos de humor. Mónica y Paola, matriarcas, dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Muy buenas tardes, estimadas Matriarca escuchas. Eso, se me trabó la lengua. Sí, hola Mona, ¿cómo estás? Bien, pospao, ¿y tú cómo va? ¿Cómo va qué? Tengo tantas cosas nuevas que contarte. El confinamiento. Sí, encontré un lugar nuevo en mi casa. ¿Sí? Sí, es que seguí el consejo de la Tonka. Ah, qué bueno. Encontré espacios nuevos en mi casa, así es tan fácil quedarse en la casa. Perfecto. Ay, ay, ay. Yo me siento desamparada, debo decírtelo. ¿Por qué? Porque no tengo ministra, los ministros que tenemos son como las reverendas. Total y absolutamente desamparada. Nos dan para reír constantemente, sí. Día a día nos dan tema para reír. Ya no me dan risa. Oye, ¿me querías contar algo tú, po? Me dijiste, pregúntame cuando estemos al aire. ¿Qué cosa? No. Primero recordemos nuestras plataformas digitales, como todas las semanas, www.playmotiv.cl. En el enlace donde están los programas, busquen Matriarcas y les va a aparecer el link de Spotify para los que les ha costado a lo mejor encontrarnos en Spotify. Por WhatsApp al más 569-510-79753 para todos aquellos y aquellas que quieren llamarnos cuando estamos haciendo programa. Claro, nos pueden mandar un audio. Eso era lo que me quería contar la Pau, pero no me dijo. ¿Qué cosa? Eso. Ah, ya. Bueno. Facebook Matriarcas Playmotiv. Por Instagram, matriarcas-playmotiv, que ahora estamos siendo seguidas por gente muy interesante. ¡Muy famosa! ¡Sí! Y en Spotify, matriarcas/playmotiv. Sí, pues, eso te quería contar, Mona. Aunque no lo crean, muchas personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿ya? Estamos grabadas. No te puedo creer. Somos una máquina. No lo puedo creer. Oye, Pau, hoy día tenemos, bueno, un tema que es un poco duro, por decirlo de alguna manera, es fuerte. Pero tampoco podemos no hablarlo exactamente. No visibilizarlo. Sí. Pero antes de que entremos al tema, parte de nuestra labor también es difundir y apoyar a la música local, ¿cierto? Y tenemos la suerte de hoy día contar con una artista del Marga Marga. Y mujer, por supuesto, que es Veró. Ella desde el año 2015 que se desenvuelve principalmente en la quinta región con una propuesta independiente. El año 2016 publicó su primer material de estudio, el EP Rey Planta, y ha participado en la composición de canciones para documentales sobre diversidad de género, como Niños Rosados y Niñas Azules, y otros como de temática social como Génesis. Actualmente se encuentra en proceso de producción de su próximo disco, acompañada por la banda de apoyo Suspensivos. Dos palabras, Suspensivos. Sí. Conformada por Leandro Gallardo, Camilo Paredes y Branco Daniel. A mediados del 2019 lanzó su single Te Estoy Echando de Menos Desde Ahora, primer adelanto de lo que será su disco Cartografía. En esta oportunidad vamos a escuchar el tema Campo Abierto. Somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando de lo complejo que es ser mujer. Matriarcas por Playmotiv. Ah. hay una boca que exhala viento fuerte y norte, una llamada que ata cuento y lluvia al bosque. Hay una boca que mata a los gatos curiosos, lava la uña en el aire y al suelo los trozos, al suelo los trozos. Existe Matriarcas cuenta con el auspicio de Tranqui, verdura, fruta y agua purificada, rica, sana y feliz. Comunícate con Tranqui al más 569-9167-7254 o manda un correo a lorena.quinteros@gmail.com y en Instagram en @tranqui_bcortafa. Catverna Creaciones, ropa con diseños propios y diferentes técnicas de intervención en telas. Encuéntralas en Facebook como Catverna Creaciones. Escríbeles un correo a bernardita@hotmail.com, vitrinea en Instagram @catverna_creaciones o llámalas a los teléfonos más 569-8596-1408 o al más 569-834-63678. CAAOS, Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual. Encuéntralos en Facebook como Centro de Acompañamiento, Apoyo y Orientación Sexual, CAAOS, o encuéntralos en Instagram como @CAAOSEX. Oye, qué buenos auspiciadores tenemos. Buenos auspiciadores, buena música, sí. Y todo local, Mona. Porque si es de Marga Marga, es bueno. Es bueno. Y puras mujeres. Y puras mujeres. Mejor todavía. Sí. Oye, a modo de introducción, Mona, dime, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, como ya sabemos todas, estamos en cuarentena, en este confinamiento, que ya no sé ni qué día es de la cuarentena, ya estoy perdida, no sé qué día es hoy. Estoy como licenciado en la mora. ¿Qué es qué? Ay, qué vieja. Ahí se me cayó el canine completamente. Yo no me acuerdo. Sí. No. Eres mentirosa, si te acuerdas. Ya, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema, como decíamos al comienzo, que es un tema duro, es un tema triste también, porque no, ojalá no tuviéramos que nunca hablar de esto, y no por esconderlo, sino que... Es nuestra responsabilidad como mujeres que de visibilizar. Sí, vamos, hoy vamos a hablar de mujer en cuarentena y un aspecto de esto de ser mujer en cuarentena, que ha sido creo que el que más nos impacta, que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres en esta... Así es. En este confinamiento y desgraciadamente tristes cifras nos acompañan. Aumento de las cifras, porque hemos registrado, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay varios artículos que nombran aumento de cifras de la violencia intrafamiliar, la violencia de género, violencia hacia las mujeres. El mostrador.cl habla, la abogada Camila Maturana, de Juntas en Acción, dice: nos preocupa sobremanera la total ausencia de legislación referida a la reparación de las mujeres víctimas de violencia. Luego de emprender acciones dirigidas a robustecer en materia legal la protección de los derechos de las mujeres, propuestas contenidas en el documento Violencia de Género en Chile, Avances, Desafíos y Propuestas, la abogada de la plataforma Juntas en Acción, Camila Maturana, profundiza en entrevista con El Mostrador la medida urgente que se necesita en materia legislativa para reparar el daño que han sufrido miles de mujeres en esta pandemia producto de la violencia de género, Mona. Ay, ay, ay, me duele. Triste, pues, Pao, triste. Me imagino que, si bien la situación de violencia estaba ya, yo creo, estaba ya instalada en varios hogares, este virus hace que quizás en muchos casos se precipita un poco esto, ¿no? No me muevas la cabeza, Pau, que la gente no ve que me está moviendo la cabeza. Sí. Es que, bueno, en este artículo, Camila Maturana conversa con esta página del Mostrador y destaca los puntos clave desde la materia legislativa y los planes de reparación para las mujeres en violencia de género, en violencia intrafamiliar. Mujeres que han sido violentadas, ¿ya? Que esto ha aumentado por el tema del confinamiento por el COVID-19. Dentro de las principales acciones emprendidas en la plataforma Juntas en Acción, destacan dos recientes, que se trata un proyecto de ley que propone robustecer y tratar de formar integralmente materias legislativas que atañen a la protección de derechos de las mujeres. Y otra también, que un documento que propone claves en el abordaje de prevención, educación y reparación de las víctimas. Porque, claro, podemos legislar para poder hacer pagar agresores. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa después con estas víctimas? ¿Cómo las podemos ayudar? A mí no lo sé, Pau. La verdad es que me cuesta un poco pensar en estas acciones como que en este contexto. Me cuesta pensar en cómo se podría llevar a cabo esto. No sé si me explico. Siento que en esto de estar todos como tan enajenados, como tan aislados, en teoría, uh-huh, y siento que la reparación habitualmente es comunitaria, ¿no? Claro. Entonces me parece súper bien. O sea, creo obvio que todas estas acciones tienen que impulsarse y están. Y vamos bien. Como dije al principio, ojalá nunca tuviéramos que hacer esto, ojalá nunca tuviéramos que hablar de esto. Ojalá, en algún momento tengo fe, a lo mejor vamos a estar muy viejos, vamos a estar muertas, pero vamos a tener de verdad la igualdad de género. Sí, y el respeto. A lo mejor nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos podrán ver eso. Sí, igual pienso en las mujeres que deben estar aterradas, todas esas compañeras y los niños que son... Sí, aterradas en ese espacio que habitualmente es el refugio, estar en casa es como estar en un centro de tortura, en definitiva. Así es, y es parte de lo que Juntas en Acción, que es una plataforma, uh-huh, está trabajando, porque ellas están trabajando en torno a tres ejes: la violencia de género, la autonomía económica, yeah, y la participación política. Perfecto. Es impulsada por Comunidad Mujer y Humanas. ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de la corporación o agrupación Humanas también, que está dentro, sí, de este Juntas en Acción. Reúne alrededor de más o menos 20 organizaciones de mujeres, entre las que están el Observatorio contra el Acoso, Instituto de la Mujer, Red de Investigadoras, La Rebelión del Cuerpo, entre otras. Es una agrupación bastante grande de muchas mujeres. O sea, esta plataforma las acoge a todas, digamos, todas estas agrupaciones. Todas. Sí. Todas tienen ejes en común. Y que considero que entre más mujeres seamos y más gritemos, esto se va a escuchar más fuerte. Es la idea, ¿no? Así Oye, es. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Porque la PAO hizo su investigación perfecta como todas las semanas respecto al tema. ¡Ay, nada que ver! Sí, porque evidentemente nosotras no somos las expertas en el tema. Así es, no lo somos. Aunque no lo no, no me voy pero, a reír, como pero diría sí. mi abuelito... No, si usted no sabe, lo ideal es tener el número de quien sepa. Exacto. El contacto de quien sepa. Exacto. Y tenemos el contacto de dos personas que saben, y que en un ratito más vamos a conversar con ambas. Te quería comentar otro documento también. ¿Ya? en el economistaamerica.cl, que estudia un aumento de la violencia intrafamiliar en medio de la cuarentena, como ya lo vimos por el tema de COVID-19. De 5.000 llamadas durante enero a cerca de 8.000 en marzo, Gaia. A ver, repíteme por favor. De 5.000 llamadas durante enero todavía no pasábamos a cuarentena. Estaba no. el COVID, pero no había llegado acá. No, pues en marzo fue cuando partimos con y esto. En marzo aumentó a 8.000. Es el aumento sostenido que ha tenido el número 1455 de orientación y apoyo para las víctimas de violencia intrafamiliar. La preocupación alertó a las comisiones de mujeres y equidad de género, como lo habíamos visto, familia de la Cámara, las que convocaron a sesiones para conocer las medidas de gobierno. ¿Qué se está implementando para entregar el apoyo en marco de esta crisis? Que es muy, muy importante. Mona, ¿qué me puedes decir tú? ¿Sabías eso? Así con cifras, no, po. Sé que he seguido las redes sociales, he visto noticias, no mucho, debo decirlo, y he visto un aumento en las denuncias quizás sociales. No manejo las cifras a nivel local, no sé, en la fiscalía, ponte tú, pero sí me doy cuenta que la cantidad de denuncias que se hacen ha aumentado. Pero aún así siento que no, y es una percepción mía, siento que no... Siempre hay un proyecto de ley. Pero siempre. Nunca, como que siempre... Proyecto. Siempre es como proyecto. Cuando el weón... Tú sabes que no hace ni una wea y tú le dices... ¿En qué estás? No, tengo varios proyectos. Estoy haciendo el currículum. Te claro. Dicen, no, tengo un proyecto. Como que siempre sí, hay un proyecto. Siempre hay un proyecto de ley en la materia. Ahora que no tenemos ministra, no sé qué va a pasar. No, si tenemos. No, yo no tengo ministra, ah, no bueno, sé tú. Sí. Yo no tengo ministra. Es una persona que... No. No, mejor no hablar de aquello. Ahora, lo que sí he visto, campañas para poder evidenciar y visibilizar más esta realidad, como por ejemplo tú me estabas comentando, o sea, yo he visto una que es como un viral que es sin sonido. Ah, para videos, que la víctima, claro, lo pueda ver y que el agresor no escuche, donde claro. Se está ofreciendo y se... Que era sin sonido. Claro, para proteger también a las mujeres que están siendo víctimas de violencia. Así es. A mí también por Facebook me llegaron varios mensajes donde era como amiga vendo aros, parece, algo así. Y que era como la clave para saber que estaba siendo víctima de violencia y a través de responder ese mensaje podíamos... Claro, era como la clave, la palabra secreta. También en algún momento se viralizó esta mujer que llama... al teléfono de no, mira, precisamente no sé de qué país era, no sé si era acá, no recuerdo, ya, okay. Ya ahí me estaría carrileando, pero llamó, por ejemplo, a los carabineros, mal ejemplo. Tengo tengo la mano en el ojo. Y mientras ella llamaba, en su casa pensaban que estaba pidiendo una pizza. Ah, okay. ¿Recuerdas ese viral? Sí. Ya. Bueno, en este documento también hablan que implementando una campaña para ayuda a las personas que no tengan a lo mejor la forma de poder decir que están siendo violentadas, se quiere implementar Mascarilla 19. Ya, el plan se ha usado en otros países y tiene como objetivo que las mujeres se encuentren en una situación de riesgo por su integridad física, psicológica y sexual, tanto en su entorno familiar más cercano como en la calle, puedan acercarse a una farmacia y solicitar una mascarilla 19. Bueno, este mensaje obviamente lo van a poder reconocer en la farmacia y van a poder darle la ayuda que necesitan. Oye, pero si son tan publicitadas estas campañas, o sea, quizás esto puede ser algo bien absurdo, pero si, me imagino que si yo fuera agresor y escucho mascarilla 19, ya caché para dónde va la micro, ¿no? Claro, pero yo creo que a lo mejor en cada país o los procedimientos, los protocolos deben ir cambiando, o va a haber a lo mejor una forma de acción, porque se supone que tú estás en la calle, fuiste a una farmacia y lo pediste. Ah, ok. ¿Me entiendes? Entonces ahí vas a lo mejor sentirte más segura de que a lo mejor este farmacéutico te va a poder ayudar. Ahí ya me estoy carrileando, no sé cómo será el protocolo. Pero sí, porque estás asumiendo que te va a atender un farmacéutico y no una. Una farmacéutica o un farmacéutico. No, pero estoy pensando en que habituales. ¿Por qué lo digo? Y aquí también me estoy carrileando, como dice la Pau. Porque creo, y también insisto, puedo estar muy equivocada, que las mujeres que son violentadas, una gran mayoría, son absolutamente controladas por este agresor, pues. De todas maneras, obvio, sí. ¿Cachai? Entonces, como para saber qué está compartiendo, a eso voy. Claro. Oye, pero ya, nosotras nos carrileamos mucho. Y no queremos seguir carrileándonos, porque vamos a mostrar la hilacha para variar. Claro, no queremos ser pero ahí tenemos, sí, la que nos equivoquemos, a lo mejor con entregar alguna información, porque nosotros matriarcas nos tomamos muy en serio, mona. Sí. Y todo lo que decimos son nuestras opiniones, ¿no? Claro, pues es que es el lema de nuestro programa, dos mujeres simples hablando lo complejo que es ser mujer. Pero cuando hay temas demasiado, demasiado complejos, necesitamos tener cerca el contacto o el número del quien sabe. Exacto. Y en esta ocasión hicimos una entrevista. ¿Cómo lo podemos llamar, Pau? Esto debe tener un nombre, estoy segura, pero nosotras obvio que no lo sabemos. No sé, mira, la llamamos, le consultamos, ella atendió de muy buena voluntad, muy dije, como diría mi abuelita, y ella quiso aportarnos desde su expertise y desde el trabajo que están haciendo desde su profesión como trabajadora social. Yo quiero que me cuenten más sobre ella porque, así como somos dos mujeres, tenemos dos mujeres. Bueno, yo te cuento que vamos a escuchar ahora la respuesta que nos dio María José a las preguntas que le hicimos. Es María José Redalillo. Ella es trabajadora social de la Fundación Honra. Nosotros le mandamos dos preguntas. Vamos a escuchar la respuesta a la primera. La primera pregunta tiene relación a las denuncias de género que han ido un aumento en esta crisis sanitaria. Entonces queremos saber si hay un registro, si ella conoce la cifra a nivel local y si los protocolos de denuncia a nivel local y nacional son efectivos. Veamos qué nos responde. Bueno, con respecto a esta reflexión, ¿no es cierto?, que estamos planteando en relación a la situación de violencia en este contexto, ¿no?, de pandemia. Importante como este análisis respecto de la situación actual en cuanto a cuántas mujeres estarían implicadas en esta situación. Justamente estoy recién revisando un documento que está como saliendo del horno de la Fiscalía, que en el fondo la instancia que junta los datos de la PDI Carabinero, ¿cierto?, que son estas dos instancias donde uno podría acercarse a hacer una denuncia por violencia. Ya, Fiscalía en el fondo ha establecido siempre ciertos canales como de cuantificación de la información que llega, como de poner número y tener como claro más o menos cuánto hay, ¿ya? Y desde ahí, se observa que los números se han comportado de manera muy extraña. Quiero hacer una diferenciación. En esta parte voy a hablar de manera muy, muy, muy, muy resumida con respecto al tema como de lo cuántico y de los números y todo el tema, pero yo creo que es fundamental que generemos una discusión en tanto a lo más cualitativo, que tiene que ver con la forma en cómo nos sentimos, ¿cierto?, cómo realmente están ocurriendo las cosas. Entonces es importante hacer un paralelo ahí, e incluso yo me voy en unas teorías más conspirativas, pero que quizás podríamos discutir en otros espacios, ¿no? Entonces desde ahí comentarles un poco esto de que las cifras se han comportado de manera bastante extraña porque, por ejemplo, se visualiza que respecto del mismo periodo del año pasado, del 2019, hay una disminución de las denuncias, un porcentaje muy mínimo de la disminución de las denuncias a nivel nacional, mientras que en la quinta región ha habido un incremento de las denuncias como en un 10% más o menos, ¿cierto? Esto nos muestra de que, claro, el escenario social habla de una totalidad nacional y cada región se comporta de manera distinta. En la región, en la quinta región se visualiza un incremento de las denuncias, ¿cierto? Versus que en otras ciudades del país no se puede visualizar eso mismo, ¿no? A veces el incremento es mínimo o un poquito menos del 1%, incluso. Ya, entonces desde ahí, como a nivel de cuantificación del fenómeno, podemos visualizar eso. Por otra parte, hay un número que igual se visualiza un incremento importante que tiene que ver con el número de femicidios, chiquillas, como que hay un incremento importante. El incremento es como de un 45%, y por ejemplo, el año 2019 a la fecha habían 38 femicidios, y este año hay 55, o sea, claramente hay un incremento, ¿ya? Y en esto, bueno, ahí se comporta distinto porque en la región, en ese mismo periodo, hubo menos femicidios que a nivel nacional, ¿no? Ahí como que las cifras dicen cosas que uno puede ir interpretando de distintas maneras, ¿no? Y eso es como un elemento que yo creo que es importante de mirar, pero en términos muy generales, ¿ya? Que no necesariamente implican una realidad. Ahora, ¿por qué se habla de que hay un incremento en las denuncias? Y ahí me quiero detener, porque en realidad, efectivamente, hay un incremento en el desarrollo de dinámicas de violencia. O sea, eso es algo que no podríamos negar, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, lo vemos porque cuando el gobierno habla de este incremento de contactos al número 1455, es una información que solo ellos manejan. No es como la información de la fiscalía que uno la puede encontrar en internet, por ejemplo. La información de la cantidad de llamados que ingresan a esa línea no está disponible para todos y todas. Por tanto, solo una parte puede acceder, y la única forma que nosotros tenemos de acceder a esa información es escuchando a la ministra lo que dice. Ya, entonces, ahí es donde nace mi teoría conspirativa. Que en el fondo ellos están planteando una realidad que efectivamente pudiese o no ser así, pero no tenemos cómo verificarla en realidad, ¿ya? Eso es una cosa como muy desde la crisis de legitimidad que está viviendo en este minuto el gobierno, ¿no? Entonces, desde ahí, un poco, la otra mirada tiene que ver justamente con que yo trabajo en una fundación, ¿cierto? En Fundación Honra, nosotros de manera constante durante los últimos 6 años que llevamos trabajando estamos recibiendo requerimientos, ¿cierto? Tomar un poquito de agua. Requerimientos, ¿no? Que tienen que ver con mujeres que se meten a internet, nos escriben por Facebook, Instagram, Twitter, por la página web. Y nos cuentan sobre situaciones que les pasan, ¿cierto? Y nosotros en los últimos años hemos hecho ese contacto, ¿ya? Y este contacto es muy desde un enfoque de derecho, en donde hacemos justamente lo que la mujer necesite y no generamos ninguna presión a hacer nada más. O sea, el camino para generar un cambio en términos de violencia intrafamiliar no necesariamente es solo la denuncia, esa es una decisión muy personal. Hay otros caminos que también son reparatorios desde ahí, ¿no? Entonces, un poco nosotros generamos toda esta contención y en ese contacto que nosotros recibimos de manera regular, ya hemos visto un incremento de un 200%, o sea, hemos de verdad visto incrementado esto. De hecho, nosotros previamente recibíamos entre una, dos llamadas, dos contactos, perdón, a la semana, ¿cierto? A través de estas redes, y ahora estamos, no sé, recibiendo entre 6 y 7. Anteriormente ese trabajo lo hacíamos un equipo pequeño, éramos 2 personas, y ahora como estamos teniendo tanto requerimiento, tuvimos que generar un espacio de trabajo voluntario, que además ha sido muy interesante, porque nos ha permitido generar todo un despliegue de esta forma, además que es tan del contacto a través de los medios de comunicación y las redes y todo el tema. Entonces, desde ahí ha sido bien interesante, pero estamos en ese despliegue, ¿no? Y eso tiene que ver un poco con lo que está pasando. O sea, hay un incremento, las cifras hablan por sí mismas, el gobierno tiene otros datos, de igual forma hay una situación que está pasando y eso no podemos desconocerlo. Yo lo veo desde un acompañamiento terapéutico, pero yo me imagino que todas, y probablemente algunos todos, tengan la capacidad de ver de que las cosas están distintas. Hay dinámicas de hacinamiento, ¿cierto? Hay situaciones económicas complejas, no lo estamos pasando bien. Desde ahí no podemos hacernos los locos y las locas respecto de eso. Eso está pasando, ¿no? Tenemos que hacernos cargo. Y desde ahí, un poco, volviendo a la pregunta, si con respecto al tema de los protocolos, bueno, la verdad es que tengo la sensación de que el despliegue que genera el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género respecto del acompañamiento a las mujeres sobrevivientes es escaso. Creo que los dispositivos que existen claramente no dan abasto. Creo que hay una crisis también de legitimidad respecto de los espacios estatales, en donde no hay tanta confianza porque a veces se insta a generar acciones que a veces uno no quiere generar, y eso pasa en muchos espacios estatales, y a las mujeres les pasa mucho, entonces eso lo hace bastante complejo. Y por otra parte también creo que la metodología que utiliza el Cernamec no es la más apropiada. Por ejemplo, yo no estoy tan de acuerdo con las casas de acogida. Me parece que, aunque sean dispositivos que tienen un objetivo final que tiene que ver con que la mujer permanezca con vida, son instancias que de alguna u otra forma reproducen constantemente la dinámica de dependencia. O sea, tú pasas de estar recluida en una casa con un hombre que te maltrata a estar recluida en un sistema, en una institución que te pone normas, límites y horario, y es complejo, ¿no? O sea, de hecho, yo diría que una casa acogida es una especie de mezcla entre una cárcel y una residencia de Sename, un hogar de la red de Sename, ¿no? Y las mujeres mismas así también lo significan, porque es un espacio que está lleno de normas, que además es súper iatrogénico, porque la mujer es la víctima o sobreviviente y es ella quien tiene que salir, ¿no? Cuando debiese ser de otra forma. Bueno, la verdad es que eso es como lo que quisiera generar como en esa parte de la reflexión. Bueno, y en relación a la forma en cómo estamos reaccionando como sociedad civil frente a las denuncias, bueno, me parece que en primer lugar hay una disposición generalizada de la sociedad civil a tener un rechazo hacia las instancias judiciales, en donde, si bien nos enfrentamos a una situación de violencia, vulneración, maltrato, lo que sea, generamos las denuncias, porque en general hay un porcentaje de la población que efectivamente genera denuncias, ¿ya? Entonces, desde ahí es importante como señalar justamente esto que tiene que ver con hay una situación específica que en el fondo hace sentir a la persona de que uno no puede confiar en el aparato estatal jurídico, ¿no? Y es algo que muy poco se conversa, pero es una sensación constante. La mayoría de las personas que forman parte de estos procesos tienen todo el rato en su mente esta sensación, que es una sensación que, si pudiera salirme del libreto, es una sensación de mierda, que tiene que ver justamente con sentir, ¿no? Que efectivamente nada se va a lograr en ese camino, ¿no? Porque sabemos que los procesos judiciales son largos, son tediosos, son extensos, son agotadores, son desgastantes, y en muchas ocasiones no llegan a los lugares que esperamos. Y es importante entender que cuando uno está implicado en una situación donde lo pasó mal, uno lo que espera es que quien hizo ese daño, de alguna u otra forma, tenga alguna consecuencia, ¿no? Y eso también es terapéutico. Es una de las cosas terapéuticas que ocurren a nivel a nivel individual, ¿no? Personal. En el fondo, si tú ves que quien te hizo ese daño no tiene ninguna consecuencia, por cierto, que te vaya a sentir súper distinta y súper mal, ¿ya? Entonces, yo siento que está esta sensación generalizada de que en realidad El camino judicial no siempre es el que te puede proporcionar mayor beneficio ni mayores satisfacciones, ¿no? Mayor satisfacciones más que beneficio. Entonces, desde ahí yo creo que pasa eso. Que es como lo que ocurre a nivel general, lo que yo creo y veo un poco. Y por otra parte también siento que hay una parte de la población que considera de que las denuncias son utilizadas como métodos de control y poder, como formas de manipulación, y que la información que se entrega no es real, y como que hay una sensación bastante instalada respecto de esto, y ahí un poco lo que hemos tenido que hacer entre las mujeres es agarrarnos entre todas y decir, amiga, yo te creo y eso es. Por algo lo estáis diciendo. ¿Por qué vaya a querer hacerlo para que en el fondo sea más importante? Como que saquémonos esa cuestión. Eso no existe. Nada. Adiós. Eso es algo que está mucho dando vuelta y yo creo que esta es una sensación que ocurre, pero las mujeres estamos en todo lo que es poder revertir eso y de que estamos, estamos, ya eso es importante. Por algo también, ahora estamos acá, ¿no? En este espacio. ¿De qué manera podríamos disminuir la cifra? Bueno, ¿y qué deberíamos hacer como sociedad? Mira, con respecto a la cifra, ahora que estaba hablando de esto, me puse a pensar en algo que tiene que ver con que las cifras dicen algo que probablemente sea representativo de la realidad, pero las mujeres que estamos en estas cosas, ¿cierto? Circulando entre nosotras, sabemos que eso es probablemente mucho más. O sea, eso es una realidad que se pudo cuantificar. O sea, hay muchas mujeres que no generan denuncia y no tenemos cómo saberlo, ¿ya? Por eso en el fondo las cifras son altas igual, ¿ya? O sea, lo que esté en el papel y lo que no esté, las cifras son altas igual. La situación de violencia es compleja. El otro día leí un artículo de la revista Paula que hablaba sobre la carga doméstica. Y, perdón, las labores domésticas y la carga mental de las labores domésticas, la verdad es que me quedé pensando tanto en esto de lo loco que es la realidad. O sea, efectivo, las mujeres, si no estamos a cargo de todas las cosas del hogar, estamos en la gestión de las cosas del hogar. Y ahí lo plantea como esto de la carga mental. O sea, ya, puede ser que yo no haga la cama todos los días, pero tenga que estarle diciendo todos los días a la persona que me acompaña, o quien sea, si es mi parejo o no, o pareja, lo que sea, que genere eso, así como, oye, haz la cama. ¿Ya? Eso es un tema muy complejo. Incluso en esta revista aparece como... los hombres dicen, si tú me mandas a hacer eso, yo lo hago. Oye, amigo, no debería mandarte, como que tú tenés que escurrirte solo. Eso pensaba yo en mi nube de pensamiento. Y desde ahí un poco, creo que es importante que miremos que la forma de poder disminuir la incidencia de la violencia a nivel interpersonal, específicamente respecto a las mujeres, tiene que ver con trabajar en nuestra forma de relacionarnos. O sea, nuestras dinámicas relacionales son las que van generando desigualdades y las desigualdades son las que van generando violencia. Y ahí radica todo. Ya este estudio nos planteaba, o sea, perdón, este artículo planteaba esta reflexión un poco triste y un poco feliz, no sé cómo es, que en el fondo ha habido un aumento, pero no ha sido tanto como nos han hecho creer. No sé si se entiende la idea, pero tiene que ver con que efectivamente las mujeres se han empoderado mucho más en distintos espacios, pero no es tanto como muestra la estadística. Ya recién hablamos de eso, la estadística no necesariamente representa lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces, desde ahí es súper importante como ir mirando ahí en esa línea como cómo se va desarrollando, ¿no? Porque es fundamental comprender de que a través de esa forma nosotros podemos ir generando relaciones que puedan ir siendo más equitativas por medio de generar acciones en esa línea, ¿no? Igualdad, equidad, paridad, distribución equitativa de los roles de la casa, y eso tiene que ver con disminuir la cifra. Y por otra parte, a mí me parece que también es fundamental generar espacios de reflexión, problematización, análisis, crítica, conversación, lo que sea, con las y los jóvenes, porque además las cifras de violencia en el pololeo están súper altas, y aquí voy a referirme a la violencia en el pololeo de la juventud, ¿ya? Porque los adultos también pololeamos. Tiene que ver como casi con un proceso de formalidad, ¿ya? Pero en el fondo tiene que ver con la forma en que los chicos y las chicas jóvenes se están relacionando en el ahora. Y en el ahora se están relacionando con dinámicas violentas también, pero que en este minuto se hacen a través de otras plataformas. Ahora se hace a través del celular, violencia y control a través del WhatsApp, el visto doble check, o sea, eso es una locura, y a nivel de pololeo se está dando un montón, y creo que el fenómeno está así súper elevado, incrementos importantes de jóvenes que reportan violencia, y no nos olvidemos de que además el aparato estatal, o sea, el Cernameg, no tiene ninguna política pública real que genere un acompañamiento para jóvenes que están en contexto de violencia en el pololeo. Si una mujer es víctima o sobreviviente de violencia, puede ingresar a un centro de la mujer, un hombre podría ser derivado a un centro de hombre, pero esos son, hay como un caso por región, es una ordinaria eso, bueno, tenía que decirlo. Pero los jóvenes no tienen dónde, no hay ningún dispositivo. Nosotros desde Fundación Honra intentamos generar espacio, pero ha sido complejo que realmente haya una mirada. O sea, ahí está pasando algo, hay que hacer algo, ¿ya? Y bueno, creo que un poco ahí respondo la otra pregunta que tiene que ver con lo que deberíamos hacer. Bueno, a nivel de estatal es importante que se desplieguen estrategias para cubrir como de manera generalizada, o sea, que de verdad hayan centros para hombres, o sea, los centros son mínimos, los cupos son nada. La verdad es que tienen una serie de requisitos como que piden que casi el hombre esté muy terapiado, no, o sea, hagámonos cargo del problema, pero partamos antes también, o sea, pongámosle recursos a todo lo que tiene que ver con la educación no sexista, igualitaria, eso es importante, ¿no? Y por otra parte también generar discursos acordes a la equidad, igualdad de género, pues, o sea, no sacamos nada con, no sé, ir a las marchas y todo el tema, y en el fondo problematizar cosas que no vamos a desarrollar desde nuestro espacio más íntimo, ¿no? Y desde ahí me refiero no solamente a ser súper activa en muchas cosas, sino que la igualdad tiene que ver con ir generando discursos regulares y constantes en todos los espacios. Como, bueno, vamos a la marcha, bien, ¿cierto? Es un espacio y todo, mostramos derecho, y me parece que es un espacio de participación fundamental. Pero, ¿qué pasa si a la vez, a nuestra hija, que, no sé, va a la marcha con nosotros, luego en la casa le mostramos desigualdades relacionales? O sea, no hay coherencia en esos dos espacios. Y yo no estoy diciendo que no tener coherencia en esos dos espacios sea malo. Probablemente muchas tengamos coherencia en esos dos espacios. ¿Qué es lo que es lo malo? No darse cuenta que tenemos que generar algo más ahí, ¿cierto? Pero que algo no sea coherente, bueno, es parte del proceso en el que estamos, porque todas estamos todo el tiempo construyéndonos y todos, y probablemente todes también, ¿no? Que lo que tenemos que hacer, según yo, tiene que ver con generar espacios de discusión respecto de lo que está pasando, sensibilizar, decir y hacer lo mismo, estar en constante revisión y diálogo, y nada, pues, relacionarnos desde el respeto, que yo creo que es lo fundamental. Así que yo creo que con eso ya Vamos más o menos respondiendo las dudas, ¿cierto? Y además, nada, pues también agradecer como el espacio y súper rico como tener este intercambio hermoso de opiniones. Muchas gracias a ti por María José. Hoy se Sí, pasó súper. Fundación Honra. Sí. Oye, importante destacar el tema que también apareció recién, de esta falta de legitimidad y sentir que no, que nada va a funcionar, ¿eh? Que nada funciona. Sí. Habló, yo quería destacar algunas cosas. Por Diga. ejemplo, habló de el yo te creo. Sí, es que eso es Generar súper espacios importante, donde sí. entre nosotras podamos defendernos nosotras mismas, el yo te creo. Porque vamos a ver después en nuestra otra invitada que también habla de por qué tenemos que justificar o tenemos que entrar como en esta discusión de que en realidad, Convencer a claro, alguien de que pero eso pasó. en Sí. realidad tú te sientes violentada o es algo que tú crees, ¿cachai? Casi la culpa era. Has visto mucha tele, entonces crees que todo es violencia. Todo es Claro, violencia, porque sí. la culpa no era mía, ni dónde andaba, ni cómo vestía. Lo Así es. dijimos en el primer capítulo. No, Entonces, pero que no haya coherencia como lo que sí. dice ella, es porque estamos en un proceso, estamos cambiando, estamos hablando, matriarcas, al que ya nos llamemos matriarca en Sí, este po. espacio, es porque Oye, estamos pero. queriendo abrir lugares para Sí, hablar. pero yo, para cerrar la idea, Pau, Dale. tenía que ver con la violencia en el pololeo, ¿cachai? Que Claro. yo creo que es un temazo y es bien jodido que no tengamos nada que lo esté regulando. Yo me acuerdo hace un montón de años, así como Carol Dance, que hacía como una. ¿Te acordás de una Ah, campaña? maricón es el que. No. Claro, Claro, ¿era cierto? sí, algo Maricón así. es el que te pega. Pero siento que ahí está la pega, po. Ahí está la pega, como educadores, ¿cachai? Como familia, de pronto. Como A mujer, lo que como yo me ser refería es que no es que humano. de pronto una mujer es violentada, así como, ups, sino que algo pasa desde antes que Sí. al que no estamos poniendo ojo y que ya lo hemos hablado un montón de veces en Pero matriarca. lo hablamos hoy y en este contexto porque estamos en una situación compleja donde han habido aumento en Sí. violencia de género, en violencia intrafamiliar, donde niños, niñas y niñas están siendo violentados también, de mujeres, de adultos mayores. A seguir abriendo estos espacios de discusión. Sí, yo creo que desde ahí yo creo que es súper importante que si en algún momento nosotros también siempre decimos en nuestras redes sociales, matriarca somos todas, matriarca no Sí. somos solamente dos mujeres, somos muchas mujeres más. Yo creo que las plataformas digitales están a disposición a que ustedes a lo mejor si es que en algún momento quieren hablar de algo, lo digan, si quieren gritar, griten también o gritan a nosotros, que hay tanta cuestión. Siempre nosotros nos Y gritamos también. sí, también. Y después nos chupamos los cuerpos. Pero oye, Mona, te quería Cuénteme, cuénteme, comentar cuénteme. que, bueno, le damos muchas gracias a María José Herrera, trabajadora Sí. social y participa en Fundación Honra. Honra. De verdad fue un muy buen aporte, pero también hablamos con Carmen García Núñez, también ella es trabajadora social, feminista, trabaja y participa en varios programas locales de apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Ya, Okay. le hicimos las mismas preguntas, recordemos la primera pregunta, la tienes por ahí. Sí, aquí la No. tengo. Espérame, espérame, Bueno, espérame, una de las primeras preguntas es el tema de las cifras, ¿cierto? Sí, ¿cuáles son las cifras a nivel local y si los protocolos de denuncia a nivel local y nacional son efectivos o no? Claro, y la siguiente pregunta es también que yo creo que es lo que tenemos que empezar a hacer, también que lo que nos hablaba María José, de empezar a hacer tribu, como dicen. Sí, pues, ¿y cómo estamos comportando como sociedad Claro. civil frente a estas denuncias de violencia de género? ¿Cómo podemos disminuir estas cifras? ¿Y qué tenemos que hacer como sociedad? Claro, entonces nosotros ahora las dejamos con Carmen García Núñez, que nos va a comentar un poco desde su mirada como trabajadora social de la comuna de Valparaíso. El aislamiento recrudece la violencia y la violencia a su vez genera más aislamiento. La evidencia nos muestra que cuando hay una catástrofe, la violencia hacia mujeres, niñas, niños y niñas aumenta por sobre el 60%. Son mayoritariamente niñas, mujeres y personas de la diversidad y disidencia sexual y de género quienes más violencia explícita sufren. Hasta la fecha, en Chile se han perpetrado 16 femicidios y 2 castigos femicidas En la actualidad, con esta pandemia, ¿qué pasa cuando una persona está encerrada con su agresor, con su violador? Pues las estadísticas nos señalan que más del 60% de las agresiones sexuales ocurren en el ámbito familiar o por parte de una persona conocida. Tanto esta seguridad ilusa que creemos que podemos encontrar en el hogar, no lo es para miles de niñas y mujeres que se quedan encerradas con sus agresores, donde el toque de queda total para la cuarentena hace aún más difícil el escape de sufrir alguna situación de violencia extrema. Un informe de ONU del año 2018 ya daba cuenta de que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres, donde el total de las mujeres asesinadas durante el año 2017, casi el 60% lo fue en manos de algún familiar o de su pareja. En nuestro país, las llamadas al Fono de Orientación de Violencia contra la Mujer, el 1455, aumentaron en un 70% el fin de semana que se inició el toque de queda de cuarentena total en algunas comunas en comparación al fin de semana anterior. No es por el aislamiento que suceden las violencias, sino que el aislamiento recrudece la violencia, la frecuencia aumenta y la violencia, que no es solo de género, es interseccional, ocurre porque hay un sistema que las reproduce, hay un sistema que facilita, hay un sistema que perpetúa los pactos de silenciamiento. Esta crisis devela e intensifica las violencias, las jerarquías y las raíces estructurales de opresión, explotación y desigualdad del patriarcado capitalista colonial. En este país, una persona que es víctima de violencia tarda hasta 7 años en denunciar a su agresor. Y eso considerando cuando una persona se atreve a denunciar, porque la gran mayoría de las mujeres no denunciamos la violencia. El sistema judicial no reconoce lo difícil que es dar el paso de hacer una denuncia, ¿verdad? Entonces es súper complejo para una sobreviviente de violencia. Lamentablemente, cuando una persona realiza una denuncia por violencia, una mujer en este contexto de pandemia, de cuarentena, implica muchas veces una especie de peregrinaje en búsqueda de una real protección, ya que permita vivir sin el miedo a ser violentada nuevamente o incluso a ser asesinada. Si bien las restricciones impuestas por la pandemia limitan el derecho a la libertad de tránsito y pueden explicar que las denuncias por este tipo de delitos hayan disminuido con respecto al año pasado, esta crisis deja en evidencia las dificultades que enfrentan quienes se atreven a denunciar a sus agresores, porque hay un sistema judicial que no nos acoge con la celeridad requerida. Cabe señalar que el año pasado el mismo Ministerio Público reveló que más del 53% de las causas por violencia intrafamiliar fueron archivadas, lo cual es una cifra muy desalentadora. Muchas veces quienes reciben este tipo de denuncias no están capacitados, ¿verdad? Para poder entregar una respuesta real a las víctimas, y hay una revictimización por parte de las instituciones cuando una persona se atreve a hacer este tipo de denuncias. Hay un cuestionamiento. Es tan grave que siempre ponemos a modo de ejemplo que si en este país te roban un auto o te roban un celular, tú vas a hacer la denuncia. Y rápidamente reciben tu denuncia. En cambio, cuando tú vas a hacer una denuncia por violación, por ejemplo, por una violencia en la esfera de la sexualidad, por por violencia de parte de tu pareja o expareja, el sistema te obliga a comprobar que fuiste agredida. Entonces es un sistema que revictimiza. El desafío es abrir nuestros espacios al encuentro, al sostén, al diálogo, a una mejor comprensión de los caminos que hemos intentado, recreando una pedagogía de la ternura. Y acá yo sé que a muchas personas no les gusta el término de la sororidad, pero es un término que me hace mucho sentido porque hay un encuentro entre mujeres, entre compañeras, donde de alguna manera generamos una red que apaña, una red que acompaña, una red de personas que están dispuestas a escuchar a otra compañera. Y eso es muy, muy importante. Este mismo desastre regresivo del neoliberalismo nos obliga a recuperar experiencias solidarias de sobrevivencia. Hemos visto un montón de campañas súper potentes que están desarrollando distintas agrupaciones de mujeres, agrupaciones de feministas, para poder, por ejemplo, llevar a apañe a las mujeres que están en la cárcel y que no cuentan con artículos de higiene mínimo para poder prevenir esta pandemia, o mujeres que están ofreciendo espacio en sus casas para recibir a otra mujer que está viviendo violencia de parte de una pareja, ¿verdad? Incluso desde el año pasado vimos, a propósito del estallido social, cómo surgieron nuevamente, cómo resurgen, por ejemplo, las ollas comunes, ¿verdad? Entonces, pensar en nuevas estrategias de acompañamiento es fundamental frente a la violencia, violencia de género, violencia interseccional. Cuando hablamos de la violencia interseccional, queremos decir que no es solo de género, sino que también está cruzada por la raza, ¿verdad? Chile es un país muy racista. También está cruzado por la condición socioeconómica, por la orientación o identidad sexual, ¿verdad? O por ejemplo, si eres una mujer mapuche, parece que esta sociedad fuera aún más violenta con una mujer, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de este tipo de violencia, claro, por el solo hecho de ser mujer se nos violenta, pero además hay un cruce con otro tipo de variables que de alguna manera hace que esta violencia aumente. Es fundamental construir nuevas formas de socialización y de reproducción que nos permita reconstruir un tejido social más solidario, donde estemos menos aisladas, donde podamos crear un territorio en el que podamos controlar nuestra reproducción, ayudarnos, crear nuevas formas de vida. Ese es un reto muy importante que está, que aparece y reaparece ante nosotros. Corremos peligro hoy. Hay una pandemia mucho más grande que este virus, ¿verdad? Que es la pandemia de la violencia machista, patriarcal, capitalista. Y si bien los estados debieran actuar ejecutando acciones inmediatas de contención para tales emergencias, no podemos esperar solamente una respuesta de parte del estado. O sea, basta con mirar a quien acaban de nombrar como ministra del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿verdad? Una persona que no cuenta con las competencias para trabajar en esta temática y que además defiende, por ejemplo, la dictadura cívico-militar, una mujer que incluso ha sido acusada por sus dichos xenófobos, una persona que de alguna manera defiende los pactos de silenciamiento. Por lo tanto, es urgente avanzar en acciones políticas transversales como, por ejemplo, la educación no sexista, ¿verdad? No es un capricho de parte del movimiento estudiantil, de las estudiantes, tanto secundarias como de educación superior, que plantean esta demanda hace ya varios años, ¿verdad? Sino que busca avanzar en un sistema educativo que reproduzca sujetas de derecho y que fomente las instancias de prevención de la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas. Entonces, si bien este famoso virus golpea a todas y a todes, los efectos de esta pandemia son diferenciados, ¿verdad? Frente a esta nueva crisis mundial sanitaria, económica y ecosistémica, surgen nuevas formas de resistencia, de solidaridad y de sororidad. Entonces, es muy importante poder sumarnos a estas nuevas formas, desaprender y aprender nuevas formas también de saberes y prácticas feministas, transfeministas, antipatriarcales, de educación popular. Es muy importante, muy necesario. Planteamos la necesidad desde las agrupaciones feministas de activar redes. Es muy importante considerar que para muchas mujeres, el otro día conversaba con una compañera feminista de Uruguay, y ella me decía cómo para muchas mujeres esta situación recrea también situaciones traumáticas pasadas, ¿verdad? Hay personas que han atravesado situaciones que tienen que ver con traumas y experiencias de encierro anteriores y de alguna manera esto las vuelve a revivir. Entonces es muy importante el poder activar las redes. María Galindo, compañera boliviana de la agrupación Mujeres Creando, ellas llevan años cuestionando, por ejemplo, las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia. Porque es muy, de alguna manera, muy inconsecuente, muy violento, a su vez muy revictimizante, que sea una mujer la que tenga que estar escondida, que sea una mujer la que tenga que huir y esconderse muchas veces con sus hijas, también con sus hijes. Debiera haber otras formas de refugio que no dependan de una falsa idea del hogar como un lugar seguro. Es muy importante considerar que la familia es una institución muy perversa. O sea, si las cifras demuestran hace décadas que si la mayoría de las agresiones sexuales ocurren al interior de las familias y las familias insisten en silenciar este tipo de violencia, ¿verdad?, que es un tipo de violencia transgeneracional, entonces es muy importante reimaginar lo que significa refugiarse, ¿ya? Porque este es un concepto en el que se basan los gobiernos, pero a menudo es una noción idealizada de un hogar familiar que oculta este tipo de violencias. En este contexto es muy importante dejar en claro que la violencia machista, la violencia patriarcal, no es un asunto privado. Lo personal es político. No es culpa de la víctima y es necesario, es muy importante pedir ayuda. Las redes de apoyo compuestas por familiares, amistades, compañeros, compañeras de trabajo, vecinas, son fundamentales para terminar con este tipo de violencias. Hay espacios institucionales que tienen el deber de prestar ayuda a una mujer que está viviendo este tipo de violencia, así como también organizaciones e instituciones que pueden apoyar y orientar. Es muy importante considerar que si una mujer está viviendo violencia, que no se sienta culpable, que no sienta vergüenza, que sienta la confianza de buscar ayuda. Ya, eso es muy importante. Hola, buenas compañeras, compañeros, soy Carmen, soy feminista, soy trabajadora social y trabajo con mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Quiero enviarles un saludo enorme, mucho Nehuen, mucho amor para estos tiempos tan complejos. Hoy día hablaba con una compañera de Argentina y decíamos que en verdad la realidad supera la ficción. Y frente a todo este contexto que en verdad no, yo creo que nadie se imaginó que así iba a ser este 2020. Y quiero agradecer a las compañeras de Matriarcas por este espacio. Pues es muy, muy importante y necesario poder hablar sobre la violencia y poder sensibilizar sobre esta temática y entregar información. Información a personas que necesiten pedir ayuda y a personas que quieran además entregar ayuda. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ay, Pau. Bueno, primero dar las gracias a, sí, a Carmen. A Carmen. Sí, se que, pasó. Qué clarificador también su aporte. Sí, habló de otras cosas que a lo mejor María José no tocó, pero sí, que son importantes de destacar. Por ejemplo, la pedagogía de la ternura que hablaba. Ay, sí. Donde sí, también hace más sentido el tema de la sororidad, ¿cachai? De ser tribu. De ser tribu. Sí, igual que cuático el estar en aisladas, como estamos hoy. Claro, aisladas en cuarentena, pero ella también tocó un punto muy importante, las mujeres que están en la cárcel. Sí. También mujeres que ayudan a otras mujeres que van a, con apoyo de útiles de aseo, a acompañarlas a veces. Sí. Oye, no, o sea, me encanta ese tema y creo que hay que retomarlo, pero hay un punto que ella me dejó, que dijo que lo anoté porque siento que es re importante, que son los 7 años que se demora una mujer en hacer la denuncia. Sí. Mientras la escuchaba pensaba en qué va a pasar en 7 años más. Si vamos a recibir un incremento, no sé, estoy solamente es pensamiento hablado. Uh-huh. Pero también pensaba en lo difícil que debe ser denunciar. De todas maneras, porque ella hablaba de varias cosas. Por ejemplo, ella puso como tema al momento de ir a denunciar, ¿claro?, que cuando a ti te roban el auto, te acogen tu denuncia, listo, te fuiste para la casa y ven después si es que te encuentran el auto. Pero si tú vas a poner una denuncia por violencia, como que casi que tenés que entrar a detallar cómo te a convencer al otro, claro, violentada, bueno, y a lo mejor entender que a lo mejor el problema eres tú. Sí. Que a lo mejor tú sentiste violencia, pero no es así. Es que a mí eso me... Claro, yo creo que te comentaba a ti cuando... Si es un maltrato gigante o súper fácil de comprobar, es como obvio que estoy siendo violentada, quizás. Pero ¿qué pasa con estas violencias que no se ven, pues, cachai? Cuando te obligan a tener relaciones porque si no quiere como pseudo pruebas de amor, cachai, para demostrar. Yo creo y que ese, oye, qué increíble, eso es, pero cuático. Eso venía de porque a mí me ha pasado desde esta madurez de los 40 y tantos que me doy cuenta de un montón de situaciones en las que yo estuve involucrada que fueron súper violentas. Sí. Las puedo distinguir hoy día, las puedo compartir, pero no sé si voy a ir a hacer la denuncia, ¿cachai? Claro. ¿A quién le sirve? Voy a ser capaz, o sea, no sé si voy a ser capaz de aguantar todo lo que tengo que hacer para denunciar. Claro. Confiar esto a un sistema al que no creo. Hablaba de la revictimización. Sí, pues sí. Y tengo que convencer habitualmente a un hombre de que otro hombre me violentó. Sí. Que en algún momento en nuestras temporadas pasadas vimos el tema del aborto en las tres causales. Sí, sí. Y hablábamos que una de las tres causales era el tema de la violación y que muchas de las violaciones que iban para poder entrar en estas tres causales por el tema del aborto eran cuestionadas. Claro. Sobre todo de niñas. Sí, sí. Que así como casi que ella incitó al hombre mayor, maduro, pensando en que la niña que fue violada era una niña menor de edad, a que tuviera relaciones. Oye, pero si esta chica en Concepción que estuvo secuestrada por un hombre de 30 y tantos y que de hecho las noticias lo presentan como súper bueno porque pareció viva, como que con eso estamos, ¿cachai? No. Pero nunca hablando de él como un agresor, ¿cachai? O como un pedófilo. Entonces, igual está complejo y me imagino cómo sería estando hoy día encerrada. Claro. Encerrada, ¿cachai? ¿Cómo más se las denuncia? Se hace. Porque tienes al agresor ahí en la casa. No, y no solo salir. El agresor, porque tenías tus hijos seguramente ahí. Tenía al vecino o la vecina que no querés que escuche, pero que cachá que está escuchando igual y tenés que ir con esa presión. Está... Es complejo. Yo creo que a lo mejor, en cierta forma, María José y Carmen nos ayudaron un montón también desde las cifras, desde qué pasa en nuestro territorio, tanto a nivel regional, ya a como a entender qué es lo que está pasando, qué se está haciendo, cuáles son los protocolos. Que no son solo sentires. No son solo es que yo creo que es que parece que me violentaron. Es así. Entonces, y lo que a mí más me gustó, dejando como cerrando el programa desde algo bonito, sí, pues quedándonos con los tribu, sí, con del yo te creo, weón. Yo te creo. Yo sí, te creo, weón. Si, si te sentiste violento, yo te creo, conchito madre. Vamos a sacarle la recresta al coleado, porque a mí me encantaría, te juro, mona. Esta weá también es pensamiento hablado, pero me encantaría. Yo he dicho, nunca voy a matar, pero sí me gustaría torturar. Y puta que me encantaría cortarle varias partes del cuerpo a esos conches, su madre. Sobre todo los que abusan de niños. Porque esos hueones de verdad están tan, de verdad están piteados. Yo no puedo entender cómo te puede llegar a excitar un niño. Ahí tendríamos que entrar a hablar con psicólogas, porque ya es un tema a mí que yo no... me necesito que me hagan entender. Pero sí creo que es necesario. Yo no sé si la tortura y todo lo que estás diciendo, y ahí son, estás hablando desde tu lugar, digamos, pero sí, pues no de matriarca, pero sí de creo mío, sí creo que fue algo que nos dijo también Carmen, que tiene que ver con que yo quiero saber, quiero estar segura que lo que yo denuncio, primero me lo cree lo que estoy diciendo, sí, y segundo que la persona que me hizo daño paga por lo que hizo. No me sirve que yo pase por todo esto, denuncie, y que el tipo salga y me pueda volver a buscar. Claro, salga al rato. O porque no hubo pruebas, porque no tengo fotos, porque no tengo las fotos, claro, del momento que me estuvo violando y todo. Claro. También habló de algo muy importante, ¿sí? Porque una cosa es ser mujer, pero imagínate eso mezclado con el racismo, porque Chile es un país racista. O sea, una mujer negra y a lo mejor pobre. Puta, eso sí que es discriminación, sobre todo en este país. Sí. Yo creo que, como así decía María José antes, si no es coherente, si estamos hablando, es porque estamos en un proceso, porque vamos cambiando, porque tenemos que entregar espacios para poder discutir estos temas. Son temas súper, súper, súper importantes. Creo que una hora el día jueves no da para hablar todo lo que nos gustaría hablar. De pero... hecho, hoy día creo y creo que hemos sido súper generosas, porque hoy día permitimos que fueran otras las que hablaran. Pero hoy día hemos hablado menos por lo mismo. No, pero está bien, pues, que hablamos tanto. Y bueno, y están abiertos los micrófonos siempre de Matriarcas para seguir hablando de, así de es, este mucho más. Quedémonos con la tribu, eso me gusta. ¿No? Hacer tribu, quedémonos, la pedagogía de la ternura. La pedagogía de la ternura. Oye, pero ya, nos quedamos con eso, pero tú me quieres contar otra cosa, Pa. Sí, bueno, como te diste cuenta, hoy día no hubo polígrafo, creo que entregar así como la chacota no daba. Pero la próxima semana sí nos vamos a reír. De todas maneras, pero creo que es importante, frente a todo lo que hablamos hoy, el día de hoy, de decir cuáles son las redes institucionales de ayuda. Ya se habló del SAGNAMEC, que es el teléfono es 1455. También puedes hacer una denuncia anónima a la PDI al 604.101. Situaciones de emergencia, 134 a la PDI, 133 a Carabineros. Seguimientos, denuncias de Fiscalía, 600-333-0000. Fono Familia Violencia Intrafamiliar, 149. Defensoría de la Niñez, más 562-249-79600, o denuncia defensoría nines.cl. INDH, denuncias y consultas, sac.indh.cl/formulario-OIRS. Denuncia online de Fiscalía, fiscaliadechile.cl/fiscalía/quienes/formularios. Subsecretaría de Prevención del Delito, 600-400-001, denunciaseguro.cl. Y con infancia menores de edad víctimas de violencia, 147. Esta información que acabamos de darles va a estar en nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook. También tenemos más información desde Mesas de Aborto, Cooperativa Desbordada, Fundación Niñas Valientes, Yo Cuido, Coordinadora Feminista BM, Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Tenemos mucha información y toda esta información vamos a entregarla por nuestras redes sociales. Información que nos entregaron nuestras dos amigas, María José y Carmen, que han sido muy generosas en entregarnos la mayor cantidad de información para nosotros poder visibilizarla en nuestras redes sociales, para que también usted al momento de que la tengan también la puedan difundir, para que todas las mujeres, niños, niñas y niñas puedan tener la información cerca. Si están siendo abusados, que puedan saber dónde llamar, a quiénes decirle. A lo mejor podemos criticar mucho el sistema, pero si ya hay una forma o un canal de poder decir que me están violentando, que estoy siendo víctima, hay que entregar la información. Mona. Sí. Ay, la Pau se nos inspiró. Como que me fui en volar. Vote por Pau. Vote por mí. Sí. Hoy, bueno, ya estamos, tenemos que dar cierre a este programa. Así es, nos hemos informado bastante. Sí, sí, tenemos harta información, tenemos ahí testimonios y información que nos han compartido muy, muy generosas también. Así es. Y nos llegó el momento de decir adiós. Así es. Sí, hoy día me gustó mucho nuestro programa. Creo que María José y Carmen nos entregaron mucha información, que es como, ¿qué hago con tanta información? Hay que empezar a replicar. Oye, Pau, ¿eso quiere decir que los otros programas no te han gustado? Sí, todos los programas, ya. Toda nuestra programación, toda, tanto de Matriarcas como de la semana completa en Playmotiva. Así es. Oye, quiero comentarte que nuestros amigos, amigas y amigues de Matriarca Escuchas pueden buscar toda la programación de Playmotiv en www.playmotiv.cl. En WhatsApp al más 569-510-79753. Facebook pueden encontrarnos en Matriarcas Playmotiv. En Instagram, en matriarcas-playmotiv. Y ahora nos están escuchando, sí, por Spotify, matriarcas/playmotiv. Pero si no te abre el enlace, puedes irte a la página de Playmotiv y abrir nuestro link de, directo de así Matriarcas. Así es, así es. Bueno, agradecer. Gracias. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden, somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando de lo complejo que es ser mujer. Matriarcas por Playmotiv. Sigámonos, los motivos sobran. Playmotiv.